de encanto y belleza, que fuiste hermosa al sonreír y al vestir tan airosa. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. Yeah.